Eric Burdon en To Love Somebody, amar a alguien. There's a lie, a certain kind of lie that never shone on me, and I want my life to be to live with you, to live with you. There's a way, everybody says, I've got to do each and every little thing, yeah. But what good will it bring if I ain't got you? If I ain't got you? Somebody, baby, to love somebody the way.

woman you need. Ray Manzarek y Roy Rogers en El Amor Brujo. Thank you. Wikipedia. El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista, artístico, científico, filosófico, religioso. De manera habitual y fundamentalmente en Occidente, se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y el apego, y resultante y productor de una serie de actitudes, emociones y experiencias. En el contexto filosófico, el amor es una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la compasión del ser humano. También puede describirse como acciones dirigidas hacia otros y basadas en la compasión, o bien como acciones dirigidas hacia otros o hacia uno mismo y basadas en el afecto. El viento juega en la loma, acariciando el trigal, y en el viento la paloma practica su libertad. El amor es un camino que de repente aparece, y de tanto caminarlo se te pierde. El chileno Víctor Jara en El amor es un camino que de repente aparece. Con la primera alborada la tierra voy a regar, descubro el surco del agua que corre libre hacia el mar. El amor es un camino que de repente aparece, y de tanto caminarlo se te pierde. Vida encontré en tus ojos, fui como el viento y el mar, son mis únicos tesoros que no me podrán quitar. El amor es un camino que de repente aparece, y de tanto caminarlo se te pierde. Pacific Gas and Electric and Love, Love, Love, Love. We'll be right back. David Lebón en Quiero regalarte mi amor. Sentado en el piano, solo pensé, haré un tema nuevo, pero no. No puedo olvidarme de aquella vez. No. Esa noche me dije, qué loco que sos. Revistas y fotos, pero hoy yo quiero verte aparecer. Porque hoy, reina, yo quiero regalarte mi amor. Buscándote siempre, en una fiesta te encontré. Miraba tus ojos y ya ves, me estaba derritiendo por vos. Porque hoy, reina, yo quiero regalarte mi amor. Pensé, no quiero más. Y ahora solo tiemblo al pensar en vos. No importa el tiempo que pasé, yo quiero volverte a ver. No importa si es en foto otra vez. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hoy, reina, yo quiero regalarte mi amor. Hoy, yo quiero regalarte mi amor. Hoy, yo quiero regalarte mi amor. Hoy, yo quiero. Peter Green's Fleetwood Mac en I Loved Another Woman. Yo amé a otra mujer. My baby gonna love me, cry by myself. My baby gonna love me, cry by myself. I loved another woman, I lost my best girl. Was a real good woman. She didn't mean me no harm. She was a real good woman. She wouldn't do me no harm. But I loved another woman. Now she's up and she's gone. Thank you. come back, and baby, I know I treated you wrong. But come back, baby, I know I treated you wrong. I loved another woman, and I won't do that no more. Este amor de Jacques Brevet, recitado por Damián Scarlaza. Este amor tan violento, tan frágil, tan tierno, tan desesperado. Este amor bello como el día y malo como el tiempo cuando hay mal tiempo. Este amor tan sincero, este amor tan hermoso, tan feliz, tan jovial y tan pobrecito. Trémulo como un chiquito en la oscuridad y tan seguro de sí mismo como un hombre tranquilo en lo más hondo de la noche. Este amor que da miedo a los demás, que los hace hablar, que los hace palidecer. Este amor acechado porque nosotros lo acechamos, acosado, herido, pisoteado, destrozado, negado, olvidado, porque nosotros lo hemos acosado, herido, pisoteado, destrozado, negado. Olvidado. Este amor íntegro, tan vivo todavía y pleno de sol, es el tuyo, es el mío. Ese que ha sido, este algo siempre nuevo y que no ha cambiado, tan verdadero como una planta, tan tembloroso como un pájaro, tan cálido, tan vivo como el verano. Ambos podemos juntos alejarnos y retomar, olvidarlo y después dormirnos, despertarnos, padecer, envejecer, dormirnos de nuevo, soñar con la muerte, despertarnos, sonreír y reír y rejuvenecer. Nuestro amor sigue ahí, obstinado como un borrico viviente, como el deseo, cruel como la memoria, absurdo como el arrepentimiento, tierno como los recuerdos,

Todo lo que necesitas es amor.